FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Las manos abren el barro de la esperanza. Un alfarero silba dándole forma. Está cambiando el cerro, cambia la historia. Pero no cambia el tiempo ni cambia el alma. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Buenos días. Estamos en Sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Quien les habla, Alejandra Gulli y... Y Dora Mancilla. Hola, Daniel Galarza. ¿Cómo les va, Dora? ¿Cómo les va, Alejandra? ¿Qué tal? Muy ¿cómo bien, estás? Muy bien. Bueno, empezamos con un picadito de noticias. Sí, nacionales. Comienza el juicio a Luis Patti por secuestro y asesinato. El excomisario bonaerense y exintendente de Escobar se sentará en el banquillo de los acusados para afrontar el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad en su contra. Acusado por una decena de secuestros y asesinatos cometidos en su jurisdicción en el partido del conurbano bonaerense de Escobar. Bueno, Yasky y Michelli aún se adjudican la victoria. Los dos principales candidatos para conducir la central continúan adjudicándose la victoria a la espera de los resultados oficiales. Ganamos por más de 24.000 votos, sostuvo Michelli, mientras que Yasky desconoció los datos de su rival y lo denunció por manejos fraudulentos. Caso Noble. Juez investigará a policías y pedirá nuevos ADNs. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyos Salgado, ordenará investigar la actuación de policías federales que participaron del procedimiento donde se secuestraron prendas de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera para un análisis de ADN que resultó fallido, en una resolución donde además dispondrán nuevos estudios en base a muestras ya existentes en el juzgado o una pequeña extracción compulsiva de sangre o cabello de ambos. Bueno, vamos a las internacionales, al picadito de las internacionales. Fiscal uruguayo pide la inconstitucionalidad de Bosnia. Un fiscal de ese país reclamó al máximo tribunal oriental que declare inconstitucional las leyes que autorizaron la instalación de la papelera finlandesa. Consideró que es una de las cinco más contaminantes del planeta. Bueno, Evo quiere alianza para salvar al planeta y a la humanidad, cuando no Evo. Extraordinario, Evo. El presidente boliviano propuso crear una alianza mundial y pidió preservar los derechos humanos, el agua y la energía, así como terminar con los arsenales nucleares. El ser humano no puede vivir sin el planeta. Planeta o muerte, venceremos, dijo al auditorio. Brasil pidió ante la ONU el regreso de Celaya a Honduras. El canciller brasileño Celso Amorim manifestó hoy ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el regreso a Honduras del expresidente Manuel Zelaya es indispensable para la normalización de las relaciones del país centroamericano con la región. Muy bien, estamos. Espacio publicitario. Auspician este programa. Comisión de Asociados de Moreno del Banco Credicop. Asociación de Comunicadores y Profesionales de Moreno. La Casa de las Máquinas de Coser. Representante exclusivo Jack. Máquinas rectas, collaretas, overlock, hilos elásticos. De la calle España 271, entre Merlo e Independencia. El teléfono es 0237-460-2222. Estudio Jurídico Dr. Greenblatt Asociados.

Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Padabadavirat, narabachirat, narabachirat. Escuchamos El Viejo, de La Bella Puerca. Ah, ¿quién lo conoce a La Bella Puerca? Los chicos. Sí, pero nosotros no. Bueno, recomenzamos. De nuevo, invitamos a una charla que se va a hacer, ¿en dónde? En la Sociedad Unión Italiana de Socorros Mutuos, de acá de Moreno. Cito en la calle Nemesio Álvarez 343. Así que invitamos a usted a una charla sobre el proyecto de ley de servicio financiero. Y esto se va a hacer el martes 28 a las 19 horas. Señora, la esperamos porque es interesante que las mujeres también sepamos algo de lo que es esta ley y las consecuencias extraordinarias que puede tener para nuestra economía, incluso para la economía de una casa, que ahí comenzamos nosotros. Yo siempre digo que nosotras las mujeres tendríamos que ser ministro de Economía, porque ya desde el vamos administramos por lo general nuestra casa, así que puede ser también en un ámbito también público, desempeñarse también muy bien, ¿no? Sí, aparte es importantísimo, que, ¿no? Que todos estemos informados. Sí. Por y supuesto. La prueba está que también está nuestra, la señora sonriente, digo yo, la que es presidenta del Banco Central de la República Argentina. Marco del PON. Marco del PON. Así que, y ahora vamos a ver si nos entrevistamos con... Claro, con respecto con a esto tenemos... Ulises Greenblatt. Una entrevista con Ulises Greenblatt. Muy bien. Oh. Así que, Ah, hola, bueno, Ulises. Hola, Ulises. Hola. ¿Cómo te va? Sí, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Qué nos podrías contar del evento que se va a realizar sobre la ley de servicios financieros? Bueno, un poco lo estuvieron diciendo ustedes. Sí. A través de este evento lo que se va a dar a conocer a través de esta charla es por lo menos un detalle un poco más pormenorizado de lo que es la ley, las ventajas que va a generar la derogación de la ley anterior, la ley de la dictadura, y la importancia que va a significar la aplicación de la ley, no solamente desde lo productivo, sino como también ahí lo han mencionado, en cuanto a la cotidianidad del desarrollo y desenvolvimiento económico de la población, teniendo fundamentalmente en cuenta que, bueno, a través de los diferentes subsidios que ha impuesto el Poder Ejecutivo, bueno, la mayor parte de la población, que todavía falta, se encuentra con alguna vinculación bancaria, es decir, se encuentra bancarizada, y esto va a facilitar enormemente, la ley va a facilitar enormemente, fundamentalmente porque le va a imponer a todas las entidades bancarias la imposición de sucursales en lugares en donde no los tienen en este momento por una cuestión de pérdida y ganancia, ¿no? Propio de una empresa capitalista. Sí. Otro de los elementos más importantes que también entiendo que se van a desarrollar en la charla es el tema de el desarrollo de organismos que tengan como finalidad la defensa del consumidor bancario. Uh-huh. Algo que todavía está, si bien implantado a través de otros cuerpos normativos, acá hay un nivel de especificidad debido a que, bueno, esto se trata de una ley de servicios financieros que le va a dar una mayor promoción a esto. Es decir, la defensa del consumidor en su relación con las entidades bancarias. Es así. Y con respecto al... Sí. ¿Ustedes tienen diagramado cuánto va a durar la charla? Mira, en general las charlas lo que tratamos de que no la atención de cualquier individuo a cualquier charla no puede superar más de una hora. Es decir, yo supongo que una hora y cuarto, está a bien. Lo sumo. Para que la gente sepa y que puede contar con una horita como para estar bien informado. Claro. Y también puede la gente que está escuchando puede invitar a a familiares, amigos, claro, para que se enteren y se adentren en esta ley que es muy importante, ¿no? Para... Me parece que es importante también resaltar que esto lo impulsa también la mesa del encuentro, es decir, sí, las organizaciones partidarias que componen la mesa del encuentro, es decir, el Partido Solidario, el EDE, el Partido por la Democracia y la Equidad de Martín Sabatella, el Partido Comunista, sí, es decir, la mesa del encuentro como estructura, uh-huh, partidaria también está impulsando esto y en alguna medida es una actividad también impulsada por estos partidos, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Sí? Nosotros acá de nuestro lugarcito invitamos a todos los oyentes a participar de esta charla, claro, tan importante. Entiendo que va a ser importante. Por, sí, lo menos en Moreno la primera actividad que se da en este sentido, después se van a dar otras. Entendemos que vamos a seguir teniendo una serie de eventos vinculados con la ley de servicios financieros para generar foros de discusión, así como es decir, lo que intentamos es, así como se discutió con la ley de medios, también hacerlo con la ley de servicios financieros, ¿sí? Muy bien. Bueno, Ulises, te agradecemos este momento. No, por favor, muy amable por llamarme. No, por favor, vos. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Ulises. Hasta luego. Ulises. Hasta luego. No dividimos ni restamos. Sumamos y multiplicamos. Ya no llueve más, hay olor a flor y a tierra moja. Me decido a ser pluma en tus manos. Ciudad se mete al agua por la escollera Sarandí, zumban lances de caña y el aparejo de un chiquilín, pinta gente de medio mundo, de lengue, lengue y de calderín, de botella en las rocas o encanutada en el maletín, de botella en las rocas o encanutada en el maletín, vienen los tambores, va mi corazón de amor y dolores, canto el milongón, vienen los tambores, va mi corazón de amor y dolores, canto el milongón. En esta orilla de la ciudad sopla un aire caliente y en él se siente toda la mar. Allá por el bar el hacha, el haz de copas quiere brindar. La penúltima y nos vamos porque mañana hay que laburar. La penúltima y nos vamos porque mañana hay que laburar. Vienen los tambores, va mi corazón de amor y dolores, canto el milongón, vienen los tambores, va mi corazón, de amor y dolores. We'll be right back.

Acabamos de escuchar Milongón de Uruyú de Adrián Varela. Muy lindo. Muy bien. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, podés llamar al 0237-4666-559 o mandarnos un mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Bueno, Dori, vos tenés un lindo... Y tenemos que agradecer los llamados también, ¿no es cierto? Bueno, dale, agradecemos a Mari, que nos ha llamado, a Darío, que está en España, que también nos manda un mensaje de texto pidiéndonos otra música. Otra música, sí. Así que le vamos... Eduardo también nos manda un mensaje, le gustó el programa. Bueno, así que bueno... Vos tenías un tema que habías preparado que a mí me parece fantástico para poder tratar hoy, que es... Nosotros habíamos preparado un audio, ¿no es cierto?, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que se llama Las Ganancias de las Empresas, de Gustavo Nájel. Así que me gustaría primero que se pusiera al aire y después vamos a comentar. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Gustavo Nájel. Hola, ¿cómo le va? El debate se echó a rodar y a algunos le parece un absurdo que ni siquiera merece ser tenido en cuenta. Es más, para descartarlo, utilizan argumentaciones macartistas que hace rato que no se escuchaban. Como ya comentamos en nuestro último encuentro, el diputado Héctor Recalde tuvo la escandalosa idea de imaginar que debe haber una ley para hacer cumplir el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ese que garantiza al trabajador el derecho a tener participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección. Pero más allá del proyecto de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, analicemos algunas cifras de los grandes empresarios para entender por qué salieron horrorizados y con los tapones de punta. El Instituto Argentino del Mercado de Capitales, es decir, una institución privada fundada por el mercado de valores, dio a conocer un informe en el que se establece que las empresas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires tuvieron ganancias acumuladas netas por 8.600 millones de pesos al segundo trimestre de este año. Sí, escuchó bien. Esa cifra representa el doble de lo que habían ganado en el mismo periodo del año pasado. ¿Cuántas serán esas empresas?, se estará preguntando usted. Hablamos de unas 74 empresas, pero debemos ser honestos y decir que casi un tercio de esos 8.600 millones se los llevaron tres compañías: Repsol YPF, Siderar y Gas Natural Van. Pero el resto de las empresas tuvieron en este mismo trimestre un nada desdeñable aumento promedio del 17%. Otro dato que se conoció por estos días es el de las utilidades giradas al exterior por empresas extranjeras entre los meses de abril, mayo y junio. La cifra es de 2.125 millones de dólares y representa un récord absoluto, ya que la cifra más alta registrada anteriormente era de 1.400 millones de dólares. Es decir, que en medio año están girando al exterior lo que antes se llevaban en un año entero. O sea, duplicaron sus ganancias. Son los mismos empresarios que sostienen que el aumento de salarios genera inflación y que ahora se horrorizan cuando se habla de que los trabajadores tengan la posibilidad de tener una participación en las ganancias. Son los que hicieron, hacen y harán lo imposible para evitar un reparto más equitativo de las riquezas que todos generamos. Todos sabemos que hemos avanzado, y también sabemos que las desigualdades sociales siguen siendo inmensas. Distribuir equitativamente la riqueza, permitir que todos participen del festín, es la gran asignatura pendiente y es lo que hace que un país alcance el estatus de desarrollado. Chau, será hasta la próxima. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Gustavo Nájel. Bueno, como dijo Gustavo Nájel, el artículo 14 bis dice, entre otras cosas, ¿no?, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativa de labor. Entre otros beneficios está escrito, como diría un musulmán, está escrito, participación en las ganancias de las empresas. Y Héctor Recalde no hace más que decir y poder dar crédito y a eso que está en nuestra Constitución. Así que no pide una cosa descolgada, sino pide lo que está en nuestra Carta Magna. Cualquier persona puede acceder a la primera parte del capítulo primero. El artículo 14 bis lo puede leer ahí claramente. Exacto, sí, cierto, es verdad. Sí, tal cual. Dice esto, que tengamos en cuenta que se hizo en el año 49, cuando la reforma de la Constitución en la época de Perón, y que en el año 55, cuando derogaron esa Constitución, este fue el único artículo que quedó implementado, ¿no? Y ahí nosotros, los trabajadores, tenemos muchos derechos a los cuales se nos han vulnerado, y se nos han vulnerado en épocas de democracia, ¿no? Como ser el derecho al trabajador a la vida digna, a los horarios, a todo lo que significa poder expresarnos y ser parte de lo que es la comunidad en su totalidad, ¿no? Sí, hay un título muy relevante y hasta, si se quiere, muy inteligente también, del día jueves 23 del diario Página 12, y dice: las ganancias es mía y nada más que mía. Esta gente que dice que es el grupo de los siete, esto lo rechazan categóricamente. Mire lo que llegan a decir. Los proyectos en cuestión, máxime cuando se comprueba que avanzan hacia un poder de interferencia sindical que choca contra los principios constitucionales del derecho de propiedad. Ellos alegan el derecho de propiedad. ¿Qué derecho de propiedad me están hablando? El derecho a la propiedad privada. Claro, sí, el derecho a la propiedad privada. Pero no es derecho a la propiedad privada. Sí, no, para. Indudablemente. En el año 1990 se declaró a los activos intangibles como derecho de la propiedad privada. ¿Por qué lo hicieron esto? Tuvo que ver con el dinero o la liquidez o los bonos que vos tenías como parte de, que no te los que te consideren como los activos de la sociedad. Entonces, ellos alegan de que es un derecho a la vulneración de la propiedad privada, pero en este sentido estaría chocando con otro artículo de la Constitución Nacional, que es el que garantiza la propiedad privada, porque nosotros tenemos una Constitución capitalista, nuestra Constitución Nacional, ¿eh? Claro, sí, indudablemente que es así, pero resulta que ellos también se adueñan de lo que, de la tierra, por ejemplo, porque nosotros hemos comentado acá, se adueñan de la tierra y de los frutos de la tierra, como si fueran ellos los absolutos, los señores feudales, y no es así, hemos cambiado también nosotros como pueblo. Que por eso es que Héctor Recalde presenta este proyecto, nada más que un 10% que se reparta entre los trabajadores. Además, a ver, es algo lógico, ¿no? Que cada persona que esté en un mismo lugar se reparta equitativamente, que cada uno lleve una parte de la otra. Si hacemos uno entre dos, llevamos la mitad y la mitad. Es decir, que se reparta, es algo lógico. Bueno, eso tiene que ver con el cooperativismo, ¿no? Con claro, lo que también, con nuestra también. Nuestra ideología, ¿no? Tiene que ver con que si vos los dueños de los medios de producción, en este caso, son capitalistas, entonces en su sistema esto de la distribución sí. No le cae muy bien. En cambio, quienes tenemos el pensamiento cooperativismo, que pensamos que nosotros no solamente somos los dueños de los medios de producción, sino también de la fuerza de trabajo, la distribución equitativa es normal. Para ellos es al revés. Sí, es todo lo contrario. Claro. Y mirá en lo que terminó. según decían los diarios hoy, que Héctor Méndez, que es de la UIA, de la Unión de Industria Argentina, dice que el miércoles va a presentar un escrito diciendo una de estas cosas, que van en contra también de lo que la participación esta va en contra de lo que estábamos hablando recién con respecto a los derechos de propiedad privada, ¿no? Yo quisiera recalcar. Sí. Disculpa, Dora. Sí, sí, sí. Quisiera recalcar un dato que nos dijo Gustavo Nagel, ¿no? 2.125 millones de dólares en medio año que se gira al exterior. Y piensen que un obrero casi no llega a fin de mes o está cuidándose en cada centavo y todo el dinero que se gira al exterior de estas empresas. Por eso también es bueno tener en cuenta y a la audiencia, ¿no? Aclararles o refrescarles en la memoria quién es Héctor Recalde. Héctor Recalde llega a diputados siendo el abogado de la CGT, de la Central Obrera Argentina. Entonces, esta presentación de este proyecto, si bien lleva su firma, su rúbrica por ser un diputado electo junto con Plaini, que es el único trabajador que es representante de Canillitas, el único trabajador que está como diputado nacional, algo que nosotros perdimos por este poco ejercicio de la política, ¿no? O el mal ejercicio de la política en estos últimos 15, 20 años. Entonces, al tener esta representación, lo que se está buscando es poder la distribución de la riqueza, pero a su vez, yo creo que en este caso particular, por eso es tan importante la ley de servicios financieros para el desarrollo económico social, porque sería una forma también de ver si hay algún artículo, que yo no lo tengo en este momento en la memoria, que restrinja esa salida de liquidez económica al extranjero, porque verdaderamente es un desangre para nuestra ¿cómo es? Nuestra economía. Nuestra economía, exacto. 2.700 millones, o ¿cuánto era la cifra, Dani? 2.125 millones. Esto es solo de las empresas extranjeras. Y en medio año, ¿no? Y en medio año. Es una barbaridad. Pensemos que lo multiplicamos por dos, es lo que se pagó de deuda externa. Ese dinero tendría que estar en nuestro país y tendría que volverse a reinvertir. Sí, indudablemente. Hay un punto en el proyecto de ley de servicios financieros que dice alentar una distribución regional equitativa de la actividad financiera. También. Claro. Ahí está el punto que decía. Y a mí me parece que tiene que ver también con ese punto que dice que la reciprocidad entre la Argentina y los países extranjeros de tener la banca tanto en nuestro país como en el país de ellos. Sí, exacto, y eso significaría que eso también significaría que los que están en el otro país por medio de nuestra banca ingresar los capitales a nosotros, ¿no? Claro. Es decir, por eso es muy importante trabajar esta ley con la que habíamos empezado en el bloque anterior, sí, la charla, porque creo que ahí está uno de los otros hitos que se... Los pilares. Claro, que tiene que ver por algo la dictadura militar la convirtió en la ley de entidades financieras. Exacto, sí. Otra cosa también que quería decir, por ejemplo, en este adelanto, en esto de presentar el proyecto de Recalde, a mí me parece que también tendrían que ser apoyados por la CTA, que en este momento hay problemas con Yasky y con Micheli. Sí. Desgraciadamente parece que no tienen tiempo como para apoyar una cosa tan interesante y tan buena para los trabajadores como este proyecto que decía que presenta Héctor Recalde, ¿no? Primero van a tener que resolver el tema que tienen ellos. Sí. Y bueno, pero si están en plenas elecciones, mientras no se quiebre, esperemos que piensen en la unidad de los trabajadores realmente. Sí. Bueno, ¿vamos a un tema musical? Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Quien lo conozca que cuide su recuerdo como gema. Porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen. Cosas que no lo parecen,

Sí, está buenísimo. 10 décimas de saludo al pueblo argentino de Alfredo Cutarroso. No, Cita Rosa. Cita Rosa, perdón. Cita Rosa, sí. Bueno, vamos a hablar sobre el discurso de la presidenta en la ONU. El día viernes, la presidenta de la Nación dio un discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas en la ONU, donde reclamó nuevamente la soberanía sobre las Islas Malvinas, haciendo hincapié que por ser Gran Bretaña uno de los integrantes del Consejo de Seguridad, integrante pleno, quiere decir que es inamovible, no cumplía con los dictámenes de la Organización de las Naciones Unidas, que era de sentarse a dirimir el conflicto que tiene en la Argentina, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. Yo voy a hacer una alusión personal. Con este pedido de nuestra presidenta, mi hijo, que desgraciadamente ya no está en este mundo, es combatiente de Malvinas, debe estar muy muy feliz y muy contento de esto que ha hecho nuestra presidenta. Su hijo y tantos otros, ¿no? También. Claro, sí. Yo por eso dije, voy a hacer una cuestión personal. Sí. Sí, por supuesto, porque muchos chicos fallecieron, 300 y algo fallecieron en las islas. Y los que fueron y volvieron. Sí, mi hijo después de 18 años falleció. Sí. Así que tenía 36 años. Lo sienten así como que muy propio. A consecuencia este también de... Sí, lo siento como propio. Sí. Y otro de los temas que la presidenta tocó tiene que ver con el hecho de que Gran Bretaña está explorando en las Islas Malvinas la posibilidad de sacar petróleo, y teniendo como antecedente la catástrofe en Miami, en la zona del Golfo de México, que fue la misma empresa que está haciendo las excavaciones en las Islas Malvinas, pedían el hecho de que haya controles, ¿no? Porque, bueno, ya se sabe lo que estas empresas depredadoras pueden llegar a hacer al ecosistema. Sí, otra cosa interesante que ofreció ella, elegir un país, un tercer país, para dirimir la cuestión del problema de la AMIA con Irán. Así sí. Eso también está muy interesante. Claro, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay dos personas que son acusadas iraníes, que Irán no quiere repatriarlas a la Argentina para que sean juzgados. Puntualizó que el caso de la AMIA, así como lo que pasó en la embajada de Israel para la Argentina, no es un caso que tiene que ver ni con una creencia religiosa, ni con una raza o con con otro país como ser el pueblo judío. Tiene que ver con el pueblo argentino. Y ella tomó como caso emblemático el antecedente de Lockerbie, que fue un avión de Pan Am, en 1988 fue derribado en Escocia, y que después de muchos años de investigación se supo que fueron dos libaneses los responsables, y Libia tenía problemas, serios problemas con Escocia de diplomáticos, y se ofreció que los Países Bajos se hiciera este juicio con los jueces escoceses, y así se hizo. Sí, y ella dice, por ejemplo, que Argentina no busca culpables. Argentina lo único que demanda es justicia, y que si finalmente alguien cometió un delito de esta magnitud, sea castigado. Eso es lo que dice. Es decir, que buscamos justicia. Y resaltar el medio de buscar justicia, ¿no? Habría que resaltar el medio ese, buscando diplomáticamente la justicia. Ah, bueno. Entonces, el medio de buscar justicia, y también de poder lograr el enjuiciamiento. Sí. Otra de las cosas que recalco es que nuestro país se está destacando a nivel mundial por la búsqueda de ¿cómo se llama? De los culpables, los responsables en el caso del genocidio en Argentina. Y ellos muestran lo que quieren hacer hincapié es que tenemos una larga historia en ese aspecto. Estamos llegando al final de nuestro. Sí. Otra cosa también que quiero resaltar es esto. Nosotros como país, que decían la oposición, decía que era un país aislado. Sí. Creo que es todo lo contrario, ¿no? No es así, que no estamos aislados. Estamos en el contexto de las de todas las naciones. Sí, eso lo aclaró después en la conferencia de prensa posterior cuando le preguntaron sobre el papel de la oposición en la Argentina y dice que era impensable en ningún país del mundo que los políticos de su país fueran a hablar a las embajadas mal del gobierno y pedir intervenciones. Así que bueno, es un tema largo, el derecho internacional que le apasiona a ella y a mí la verdad que yo mucho no sé, pero me parece que lo maneja bastante bien y esperemos que tengamos nosotros la posibilidad de lograr lo que ella pide, ¿no? Más que nada lo de Malvinas. Y... sí, cierto, bueno, es verdad. Nos despedimos sin antes invitarlos nuevamente a la charla sobre proyectos de ley de servicios financieros. El encuentro, les recuerdo, se realizará el martes 28 de septiembre a las 19 horas en la Sociedad Unión Italiana de Socorros Mutuos. De Moreno, sitio en la calle Nemicio Álvarez 343 del partido de Moreno. Bueno, y destaquemos que participan de este encuentro que es sostenido por el Partido Solidario, el Encuentro y el Partido Comunista. Y el Partido Comunista, muy bien, hasta el domingo que viene entonces. El domingo, que tengan un buen domingo. Gracias por haber llamado. Muy lindo el día hoy. Sí, hermoso.